verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Los diarios que operan la comunicación del establishment en la Argentina callaron el allanamiento del miércoles pasado de la sede local más importante del HSBC. Siguiendo el mismo camino, esas mismas páginas, justo en el día destinado a analizar lo más importante de los últimos 7, hoy todavía permanecen en silencio. Mientras los datos económicos de Clarín hoy hablan de más controles de precios para 2015, mientras La Nación dice que los pronósticos de Kicillof fueron tan inexactos como los de los privados, y mientras Perfil sostiene que se tardará 2 meses en identificar a todos los bonistas para recién allí comenzar a terminar la negociación de la deuda, Página 12, con la firma de Raúl de la Torre, es el único que grita en soledad los secretos del HSBC. Pero por encima del servicio que esta entidad le brindó a casi 3.000 de los 150.000 millones de dólares que se fugaron, en las últimas horas se abrieron algunas ventanas del secreto judicial. Los primeros datos que se escaparon del expediente indican que, frente a la solicitud de los legajos de los clientes, aquellos que aparecen como titulares de miles de cuentas suizas, la respuesta de las autoridades del banco fue tajante. Con todo gusto le daríamos esas carpetas, pero lamentablemente forman parte de los legajos siniestrados. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y en el incendio que terminó con los depósitos de Iron Mountain en la calle Azara, en el barrio porteño de Barracas. ¿Te acordás? La empresa que vende seguridad para custodiar archivos estratégicos, sin dudas, es experta en desaparecer información sensible. De otra manera, no puede explicarse que siga creciendo después de los incendios de New Jersey en 1997, cuando los bomberos locales denunciaron que el fuego fue deliberadamente provocado, el de Londres y Ottawa en el año 2006, y el que se produjo en la ciudad italiana de Aprilia en noviembre del año 2011. Parece que las llamas en Azara 1245, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, aquella mañana del miércoles 5 de febrero de 2014, terminaron con datos fundamentales sobre oscuros manejos de los números del HSBC, con la aseguradora La Caja, con Molinos Río de la Plata, con Volt, con Telefónica y con el cronista comercial. Esta historia entregó por ahora muchas preguntas y pocas respuestas. Lo único que sabemos son los nombres y apellidos de los 10 que perdieron la vida cuando se desplomó el frente del viejo edificio. 7 de los fallecidos eran bomberos de la Federal: Damián Vélez, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Anaí Garnica, Juan Matías Montecelli y Leonardo Arturo Day. También perdieron la vida Sebastián Campo, hombre de los bomberos voluntarios de la Vuelta de Rocha, y José Luis Méndez y Pedro Baricola, de la Dirección General de Defensa Civil. Cuando la memoria, la verdad y la justicia se apodere también de este caso, sabremos si perdimos estas 10 vidas porque las corporaciones quisieron tapar con fuego su costado inconfesable, o si solo se trató de un accidente. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional del Norte, Sur y de Este Oeste de la República Argentina, cuando ya pasaron 8 horas, 6 minutos de este domingo 11 de enero de 2015. Los invitamos a formar parte de estas 2 horas de radio, donde vamos a repasar todas las tapas de todos los diarios del país. Y como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy un Porque me piache. Buscando material, me encontré con algo que hacía mucho no escuchaba y tenía muchas ganas de escuchar. Lo dejé todo por esta soledad y leo revistas en la tele. Y hoy tenía ganas de escuchar Alta Fidelidad, Sociedad Perfecta, Mercedes y Char. Vargallosa, amigo de Macri, difama a Venezuela, difama a nuestra presidenta. Adora a Margaret Thatcher, hubiera estado en nuestra silla Malvina donde pusieron ese monumento horrible, él hubiera estado en primera fila, porque es gorila, gorila, gorila. Chau, chavito, 86 años, no miento, chau. Rezo, rezo por vos, rezo. Usted vio, Campana, que aquí se habla de inseguridad. Mire lo que pasó en Francia. Aquí, el Sabat la dibujó a la presidenta con mordaza. Ningún joven le tiró ni un tomate. Enrique Vázquez agravió a Rodolfo Walsh. Nadie le rompió la boca. Barcelona agravió a los desaparecidos. Nadie rompió los vidrios. En la Argentina de hoy la batalla es de las ideas. Gracias, Antonio, ciudadano de Francia. Visión Nacional. En 1978, en la previa del Mundial, Cascioli y compañía decidieron sacar la revista Humor. Y ya desde la etapa del número uno, los muchachos demostraron que hablaban ciertas cosas sin intermediario y que iban a ir a fondo. Alguien los subestimó, se equivocaron y cuando quisieron frenar la bola de nieve, ya la cosa era demasiado grande. Pero en aquel primer número de 1978 aparecía una suerte de nuevo héroe nacional. Era Menotti con las orejas de Martínez de Hoz. Así hablaba la revista Humor en 1978. En ese 1978, Jorgito Fontevecchia, un joven Fontevecchia, estaba al frente de la revista La Semana, que es algo así como la mamá de la revista Noticias que hoy conocemos. Y por supuesto, claro, estaba en sintonía con las otras dos revistas generalistas que todas las semanas jugaban a ser cómplices de la dictadura. Siete días y gente. La Semana llegó para terciar y hacía exactamente lo mismo. Era algo así como la comparsa periodística de la dictadura. Por eso que hoy la gente de perfil publique un suplemento emparentando a Humor con Charlie Hebdo realmente es una burla, porque Jorgito era cómplice y socio de los militares mientras toda la redacción de Humor caminaba por la cornisa sabiendo que los dueños de la vida y de la muerte, por supuesto, que leían con mucha atención lo que se publicaba desde Ediciones La Urraca. La verdad es que hablan aquellos que tuvieron mucho que ver con ese momento de la revista, Tomás Sanz, Alfredo Grondona, todo bien, pero Jorgito, vos no sos el más indicado para publicar esto. Gustavo querido, ¿realmente vos crees que nadie del HCC tiene un doble archivo de algo y que a esta altura, que desde el año 2000, por lo menos acá en la Argentina, tenemos discos rígidos más o menos, como para poder hacer algún backup y todo ese tipo de cosas que nos piden por nuestros propios archivos mínimos, que no tengan ellos un duplicado, que no tengan discos rígidos, que no tengan... Hola, buen día Gustavo y aquí. Como siempre te felicito por tus palabras, muy inteligentes y refrescan muchas cosas que quedan olvidadas. Y yo digo como vos, cuánta gente inocente murió que lo único que hace es estar al servicio de los demás. Espero que este caso se reabra, porque hasta ahora no sé si supo más nada y si sepa la verdad de todo. Muy inteligentemente destruyeron pruebas, ¿no es cierto? De la mano de un análisis que puede sonar simplista, si la prensa hubiera reaccionado como tendría que haber reaccionado tras el desastre y la tragedia de Keibis, quizás no hubiéramos tenido Cromañón. Pero se compraron voluntades, se torció el rumbo de la verdad y entonces periodísticamente hubo silencio. Si en torno a causas como la de Río Tercero la justicia hubiera operado con rapidez y no 20 años después como lo hizo hace muy pocos días, probablemente no se hubiera tomado el mismo manual de estilo para incendiar esta montañita de acero, ¿no? Porque es lo mismo. Río Tercero voló para ocultar ilícitos. Iron Mountain también. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Página 12 a 6 columnas, la política del miedo, Página 12, en Francia. Tras los 20 muertos, Francia enfrenta dividida el pavor sembrado por el ataque terrorista, sus posibles ramificaciones y los puntos oscuros que dejó la acción de yihadistas y de policías. Mientras cientos de miles se manifestaban en las calles, la ultraderecha busca profundizar la islamofobia, las respuestas represivas y los riesgos para la democracia. Primer título secundario en la tapa de Página, declaraciones de Uribarri, el gobernador de Entre Ríos, hablando pero en su carácter de precandidato presidencial del Frente para la Victoria. Cuanto más avance la campaña, más duros van a ser con la presidenta y con algunos de nosotros. El diario de la provincia de Entre Ríos habla de lluvias y temperaturas normales para la época. No obstante, la provincia está viviendo una semana de inundaciones y esto está preocupando y mucho a todo Entre Ríos. A cinco columnas, el diario de esa provincia dice lluvias y temperaturas normales para la época. Diario La Arena de la provincia de La Pampa, ya preocupa a los intendentes la baja en las regalías. El diario, también de La Pampa, misterio en la caída de un avión fumigador en Intendente Alvear. Título principal del diario La Nación, Báez recibió de una firma inexistente de Curazao 254 millones de pesos. Sigue siendo Báez esa piedra a la que no le pueden sacar una sola gota de agua. Diario 1 de la provincia de Mendoza, nueva polémica por fondos para artistas que no deben rendir. El Ministerio de Teresa Parodi le ha otorgado 15 millones a proyectos culturales en todo el país, pero nadie sabe quién eligió a los premiados. Diario 1 de Mendoza, sembrando fantasmas como lo hizo Clarín, su dueño ideológico, como lo hizo Clarín el último viernes, que tiene una periodista, como charlábamos con Teresa el otro día, que lo único que ha hecho desde que Teresa asumió es sacar más o menos a un promedio de una nota cada 10 días algún palito contra su gestión. Tiempo argentino, cómo opera la corporación judicial contra Gils Carbó. Un sector de jueces y fiscales de la familia judicial y dirigentes y medios opositores declararon la guerra a la funcionaria, apuntan contra sus designaciones en el Ministerio Público, pero van por ella. Sin embargo, un importante grupo de fiscales la respaldan. Hay una campaña de criminalización de la gestión de la procuradora. ¿Cómo opera la corporación judicial contra Gils Carbó? Empezamos a sumar todas las opiniones con muchísimo valor agregado que estuvimos recogiendo a lo largo de toda la semana en torno a Francia. Y el primero es un argentino radicado allí desde 1980, Miguel Benazayag, filósofo, psicoanalista, hombre que no en forma permanente, pero que sí es colaborador de la Charlie Hebdo. Por lo tanto, la Pucha sí tiene cosas para decir sobre el presente, porque 24 horas después del atentado ya estaba reunida la redacción sobreviviente para analizar el futuro, y no fue fácil. Miguel Benazayag. El racismo acá está subiendo mucho, mucho, mucho, el anti-islamismo, ¿no? La islamofobia, como se dice, sí. Y hay un giro muy peligroso de capas de la sociedad, intelectuales, escritores, artistas, o como este escritor Houellebecq, muy, muy famoso, ¿no?, mundialmente, sí, que se están como destapando y, digamos, que es realista, entre comillas, maduro, reconocer que el Islam es un peligro para Francia. Cuando ellos hicieron las caricaturas de Mahomet, que son la causa expresada, ¿no?, de esta masacre, yo ahí estuve muy crítico, porque yo dije, ustedes, con su anticlericalismo anarco, un poco clásico, están ofendiendo a esta gente que ve en esta religión, que sería como un poco, digamos, no se puede comparar totalmente, pero un poco como, digamos, ofender a alguien que adora a Cristo, pero desde la teología de la liberación, por muy ejemplo, bien, ¿ves? Entonces me parecía que había que tener cuidado. En realidad, este grupo, que son franceses, ¿no?, o sea, los Kouachi, los dos hermanos y el pibe este, que como es menor no se conoce el apellido, de 18 años, nacieron todos acá en Francia, son todos educados en Francia, o sea que son normalmente, por jus terris, serían franceses, ¿verdad? Claro, claro. Ellos atacan, masacran, te digo, ¿viste?, pero es un horror a estos compañeros, estos amigos, estos anarcos medio anacrónicos, digamos, uh-huh, en su posición anticlerical quizás, sí, los masacran, pero los masacran el día que están decidiendo de una línea que quede claro que ellos se burlan de la religión y de los fanáticos, pero que ellos no adhieren a la islamofobia. El capitalismo ha puesto la palabra terrorismo hasta las mismas entrañas de la humanidad. Es patético ver en Argentina los canales de televisión cómo difunden permanentemente el asesinato de los terroristas y el cumplimiento de la palabra de la gran política de Francia, Le Pen, la pena de muerte, que es lo que hicieron con estos tres hombres que ni siquiera sabemos quiénes son, pero sí sabemos que son de Francia. Cambias como el sol. ¿Por qué no cambias como el sol? Buen día, Gustavo y equipo, Hugo del Castillo. Honor y gloria a los periodistas caídos. El Malvina, la figurita de Thatcher. Y a Macri, quería una calle para los ingleses. Los muchachos liberales detrás de los imperios. El Massa con el imperio yanqui. En cualquier momento vienen ellos en los barcos enseñándole el camino a los imperios. Chau, chicos, suerte para ustedes. Buen día, Gustavo querido, y tu equipo, maravilloso tu editorial. Y me estoy acordando, ya que citaste a Charlie y a Mercedes Sosa, cuando Charlie le dijo, además de que era un pelotudo a la nata, le dijo, además, yo nunca me traicioné, igual que la negra Sosa. Un abrazo a Jorge Correcaminos, a Pepe de Ramos y a Angélica de Torcuato. Gracias, Sergio de Aedo. Buenos días, Radio Nacional. Bueno, quería contarte, Gustavo, que después de mucho tiempo de no ver a un gran amigo, nos hemos encontrado en una casa de lobos y nos vimos levantados a la misma hora tempranito para escucharte, y hemos tenido una gran coincidencia con eso y con hablar sobre tu programa y sobre tu trabajo, que nos hace comprender, que nos hace pensar. Así que quiero mandarle un saludo. Buen día, Gustavo y equipo. Que tengas un programa excelente. Habla Victoria de Lugano. Acá la corrupción fue plantada, enquistada de los 76 para atrás y la terminó de culminar el riojano Patilludo. Es impresionante la corrupción, no se puede con ella, está tan enquistada. Por un lado está la verdad y por otro lado ya está la mentira, es impresionante. Visión Nacional. Primera lectura recomendada de la mañana mientras escuchamos a Mercedes y a Charlie haciendo Cerca de la Revolución. Entrevista a Carlos Bonella, titular de la Procelac en tiempo argentino. Facciones poderosas atacan cada paso que da Gilles Carbó. Y dice, en el caso Lázaro Báez, el juez dictó un procesamiento arbitrario y fuera del sistema de derecho, basado en un relato mediático. De algunos medios naturalizan discursivamente el fenómeno criminal de las cuevas. Jamás lo denotan como un delito, sino que terminan culpando al gobierno. Lectura recomendada para hoy, en la 4 y 5 de Tiempo Argentino, facciones poderosas atacan cada paso que da Gilles Carbó. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Cómo va, Auge? Buen día. Hola, buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Comencemos por un estreno teatral de esta semana en Buenos Aires. Sí, un estreno que es fruto de una experiencia inédita, por eso quiero contarla. El estreno de la obra Bajo Terapia, de Matías del Federico. No es un autor que nos suene, claro, uh-huh. Porque es un autor joven, un autor santafesino, y te voy a contar cómo es que llega esta obra, sí, a la calle Corrientes, Teatro Metropolitan, uh-huh, bajo la dirección de Daniel Veronese. Esta es una comedia ganadora de un concurso que se llama Contar Uno, y por suerte es Contar Uno porque significa que va a haber un Contar Dos, que fue convocado por 6 productores teatrales con la idea de volver a tener en la cartelera teatral comercial autores argentinos. Uh-huh. ¿Qué pasó? En la década del 30, del 40, del 50, era muy, digamos, era fácil ver en toda la cartelera teatral un grotesco, sí, una comedia, todo de autores argentinos nuestros. Eso un poco fue perdiendo esa identidad, inclusive te diría que en la época de la dictadura, que había tantos actores prohibidos en, uh-huh, televisión, listas negras, bueno, el hecho de algún texto comercial permitía muchas veces, de autor argentino, permitía muchas veces que estos actores estuvieran en escena. El ninguneo de los autores argentinos en el San Martín, en la dictadura, por parte de la gestión de Kiev Stipe, que solamente ponía clásicos, claro, clásicos de la dramaturgia universal, fue lo que motivó Teatro Abierto. En, claro, esas reuniones que hacían los jueves, Aleso, Tito Cosa y compañía, alguno de ellos, mientras tomaban mate y comían unas facturas, que era el ritual de los jueves, en uno de esos jueves uno dijo, ¿saben lo que dijo Kiev Stipe? Que no programa autores argentinos porque no hay nada que programar. Claro. Y eso detonó en Teatro. Bueno, justamente, exactamente esa experiencia también ellos la conocen y la nombra Carlos Rotemer, que es uno de estos productores, en esas reuniones que hacían a ver cómo hacer para que vuelva a la calle Corrientes el autor argentino. Bueno, arman un concurso, se presentan, eligen 10 obras y armaron durante el 2014 un ciclo de teatro semimontado, uh-huh, donde invitaron a amigos, productores, muy actores, bien, a que vean esas 10 obras y todos coincidieron en elegir Bajo Terapia para producirla y que esté en el Teatro Metropolitan en la calle Corrientes. Lo primero que tengo para decirte es que la primer sorpresa fue que ayer estaba la sala absolutamente llena. Muy bien. La obra se acaba de estrenar hace 3 días y si bien tiene dirección de Veronese, que digamos la gente que va al teatro puede haber escuchado, puede conocerlo, los actores, que están todos muy bien, son Héctor Díaz, María Figueras, Darío Lopilato, Manuela Pal, Carlos Portalupi, Mercedes Escápola. Todos actores que tienen trayectoria, que han hecho mucho, pero te diría, no son figuras de primer cartel. Y sin embargo, la convocatoria es impresionante porque se está llenando el Metropolitan. ¿Y sabes qué? Vale la pena que se llene. Claro que sí, obvio. Porque la obra que gira alrededor del tema de la pareja, de los amores, de los desamores, lo que es la vida en pareja, instala de manera muy, te diría, popular y muy entradora el tema de la violencia de género. Entonces, a mí me parece que si bien uno podría pensar que en otro texto este tema se podría profundizar, esta manera de instalarlo a partir de vida de parejas, a partir de mucho humor, a partir de lo que sucede en un ámbito terapéutico, deja al espectador en situación de pensar, en situación, deja al espectador, motiva la reflexión. Eso, preguntando, inquieto. La verdad es que transforma, uno no sale de la misma manera, si bien se rió y todo, pero sale algo comentando, pasó. Algo pasa algo ahí con respecto a la violencia de género. Así que yo recomiendo mucho el apoyo a esta obra, Bajo Terapia, que está en el Metropolitan, y justamente a raíz de esto podemos comentar que junto con este tema, el nombramiento de Victoria Montenegro durante esta semana, Victoria, que es una nieta restituida por las abuelas con una historia personal sumamente compleja, hoy fue nombrada, no hoy, digamos, en esta semana fue nombrada directora de un centro que va a coordinar todo lo que tenga que ver con acciones para esclarecer, frenar y hablar y actuar con el tema de la violencia sobre las mujeres. Y realmente es emocionante si uno piensa que es ella, que es una mujer, que fue nombrada por nuestra presidenta. Digo, hay mucho ahí para valorar y para decir qué jugada, qué buena jugada esta presencia de Victoria Montenegro. Justamente yo pensaba, bueno, la voy a llamar porque para que tome también esta obra y vea la manera de llevar gente a verla y todo. Digo, me resonaron las dos cosas juntas. Perfecto. Así que recomiendo mucho ir a ver Bajo Terapia, una obra que es una comedia y es raro en ese sentido, porque uno, si piensa hablar de algunos temas, dice, uy, voy a ver algo tremendo. Y quizás esta fue una manera que algunos pueden interpretar un poco light o decir, ¿cómo? A partir del humor o a partir de una situación que sucede ahí, se habla de esto, pero lo más importante es cómo uno sale. Entonces, bueno, si esto es motivo para que uno salga pensando, y además hay una sala comercial de la calle Corrientes llena, aplausos para Bajo Terapia. 8 horas 32 minutos ya pasaron de este domingo 11 de enero de 2015. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Soy Facundo del Microcentro. Hablo Horacio de Palermo. Marta de Castero. Gracias por Néstor de Paternal. María Elena. Por estar siempre a mi lado. Salvador de Barrio Norte. José Luis, aquí de Flores. Me encanta todo lo de Radio Nacional. Gracias por él. Soy Juanita de Puerto Madryn. Calidad y contenido. Nacional, la radio pública. 8:33 a.m. Empezamos con uno y ahora ya pasamos los 250.000. Seguimos sumando, vamos por los 300.000. La radio pública, también en Facebook. Te afecta el cambio climático. Nacional. El mejor clima durante todo el año. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Más lecturas recomendadas para este domingo, páginas 14 y 15 de Página, con la firma de Horacio Berbisky, La Puerta Giratoria, Narco y Justicia, la defensora de Juliá en la fiscalía que lo investigó. La jueza federal Arroyo Salgado allanó la Fiscalía General de San Isidro. Su titular, Julio Novo, fue imputado por encubrimiento de narcotráfico. Una secretaria de Novo fue abogada de Gustavo Juliá y obstruyó la investigación sobre crímenes que podían llevar a su cliente a la cárcel. Otro fiscal dependiente de Novo es cuñada de Juliá. La pareja de Novo mantuvo contacto con el defensor de un sicario en Unicenter y un testigo del fiscal es pariente político de Juliá. ¿Puede haber narco sin ramificación judicial? Respuesta que lleva implícito un no gigante en página 14 de Página Hoy con la firma de Horacio Berbisky. En cinco líneas, fíjate qué entramado te digo, entre narcotraficantes y jueces corruptos. Luis Bilbao es director de la revista 21 y él también le pone mucho valor agregado a lo que sucedió esta semana en Francia. El año comienza en una línea de continuidad agravada con los conflictos que hemos visto del año pasado y con la dinámica general. Lo ocurrido en la redacción de Charlie Hebdo es la manera más espantosa de manifestación de un conflicto que tiene otra naturaleza, que tiene otras características y otras dimensiones. No es un grupo islámico contra un grupo de periodistas en Francia, es un conflicto sin salida para Estados Unidos que tiene su punto de partida mucho tiempo atrás, cuando tras el bombardeo de las torres en Nueva York, Estados Unidos decide invadir Afganistán e Irak y comienza una situación que naturalmente tenía que reflejarse en todo el mundo y muy particularmente en Europa, donde hay una mezcla verdaderamente explosiva, una cantidad de millones de personas de origen islámico y esas personas de origen islámico sometidas a una marginación, a una pobreza, a una situación de explotación creciente, como está ocurriendo en todos los países capitalistas, pero particularmente sensible en minorías como esta. Esta atrocidad que hemos visto en París es la atrocidad que todos los días se ve en Irak, en Siria, se vio antes en Libia, mucho antes en Afganistán, en Palestina. Todo esto forma parte de un mismo cuadro general en cuya base está la crisis estructural de un sistema. No es ni siquiera atribuible, como podía ser algunos años atrás, a un presidente brutal, a un presidente torpe, sanguinario, como eran los Bush, y particularmente el hijo Bush. Yo creo que ahora tenemos delante a uno de los estadistas más finos, más progresista, permítanme decir, que se puede esperar del establishment político estadounidense, y él está haciendo atrocidades sin medida en cualquier punto del planeta. También esto vale para América Latina. En este momento está desarrollándose una ofensiva que eventualmente puede terminar en ofensiva bélica contra Venezuela, y esta situación naturalmente tiene respuesta. Tiene respuesta. Lo que pasa, lo trágico, lo que realmente debiéramos intentar cambiar, es que la respuesta no sea en el mismo plano de irracionalidad, de ferocidad inhumana que la que nos ofrece el imperialismo en general y estadounidense en particular. Los que lo cometieron pueden ser islamitas y musulmanes, pero pueden ser árabes o de cualquier otra región, pero el problema está en una situación estructural que es conforma un cuadro de guerra, no convencional, que está desatándose con una velocidad que yo no imaginaba que iba a ocurrir de esta manera, pero estaba seguro de que este año tendríamos por delante un agravamiento de los choques violentos. A pesar de que no se lo ve de esta manera, todo este cuadro tiene un eje mucho más grave, mucho más costoso potencialmente, que es el conflicto que hay en torno a Ucrania. No se lo dice, no se lo subraya, no se difunde la idea de que Estados Unidos en los últimos meses, 3-4 meses, ha desplegado 6 bases militares en torno de Rusia y con el objetivo de permitir un ataque entre esas 6 bases militares, Polonia en primer lugar, Lituania y Estonia, y con otro punto de apoyo en Ucrania contra Rusia. Esto configura un cuadro de guerra mundial. ¿Cree que estamos abriéndole las puertas a la Tercera Guerra Mundial con estas cosas que están ocurriendo? Sí, puede formulárselo de esta manera, pero la puerta está abierta hace tiempo. Lo que abre la puerta a la Tercera Guerra Mundial, a una guerra mundial de características inéditas, es la crisis estructural del sistema capitalista que empuja a cada uno de sus actores en una carrera enloquecida, completamente irracional, demencial, a la cual hay que ponerle freno. Hay que ponerle freno porque lo único que está en juego en definitiva aquí es la pervivencia de la humanidad, porque acá está en juego una guerra atómica. Y una guerra atómica sería fatal para la humanidad en su totalidad. Admirado Gustavo, equipo, queridos oyentes, Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Señor, te pido por el nunca más masacres en Francia, en Medio Oriente, en México, aquí con nuestro desaparecido. Y te pido, Señor, que castigues a los que se ríen de deidades como Jesucristo, Mahoma, etcétera, y castigues a los embajadores del odio que nos hablan de la libertad de prensa. Te queremos, Gustavo, y gracias por desaznarnos siempre. Chao. La miseria del mundo hoy, ya es un buen día. Y a Gustavo Intermín de Villa del Parque, te deseo buen año, buena suerte para todo el año. En cuanto a Vargas Llosa, difundirlo es perder el tiempo. Gustavo Vargas Llosa en su juventud fue comunista y está igual que los comunistas ahora. ¿Vos cómo ves a los comunistas de ahora? En la Argentina. Él es igual. El poder del sol, pero no se enamora, la luna sabe de su atracción. Habla Manuel de San Nicolás y mi mensaje, que han tocado el banco donde está Pragay y que se llevó las divisas a Suiza. Ese señor que es amigo de Elisa Carrió y que la señora Carrió denuncia, tiene a Pragay como ladrón de guantes blancos. Buen día, Gustavo y compañeros. Habla Marta. Bueno, este caso de Francia, acordar a lo de la AMIA. Enseguidita le echaron la culpa a los iraníes. Y el caso Chabran también. Eso habría que investigarlo más profundamente. Se sacaron a Chabran por la competencia de los negocios, ¿no? Habría que pensar en el correo y otros negocios más. Bueno, gracias. Nubes y sol, no quiero saber nada, una miseria del mundo. Buen día, bueno, anoche me acosté tarde, pero estoy... Me levanté igual solo para escucharte, Gustavo Campana. Me encanta tu lucidez, te mando un gran saludo. Y bueno, Repudio enérgicamente a Clarín, me indigna cada vez que escucho las cosas de que hace Clarín, pero no hay nadie que los pueda destruir de una vez a estos vendepatrias traidores. Bueno, buenos días, Elena de Agronomía, para el programa de Campana y Compañía, excelente como siempre. Y yo soy contraria a cualquier atentado contra la vida de cualquier persona. Atentados que están a la orden del día en el mundo. Lo que pasa es que muchos atentados que hay, llevándose la vida de muchos, no solamente no lo divulgan y no lo atacan, sino que lo ven como que está bien, según del lado que ven. Así que, ¡oh! Sé mi cuna, sé mi día, mi pequeña almita baila de alegría. Visión Nacional. Más lectura recomendada, suplemento Radar de Página 12, te lo cuenta en tapa. Dar en la tecla, entrevista con Manolo Juárez, el Piazzolla del folclore, al que presenta después en el interior del suplemento como un hombre impermeable a las modas o tendencias pasajeras, pero no a los cambios ni a las grandes oleadas de renovación musical. Uno de los más grandes, Manolo Juárez, tapa del suplemento Radar del día de hoy. Las tapas del domingo. Las tapas del domingo. Miradas al sur, en primera plana te promete los números de la gestión K. Y ahí, con 4 o 5 firmas de hombres con mucho valor agregado, hay un análisis muy exhaustivo de la economía argentina 2003-2015. El segundo dato que aparece en tapa dice: durmiendo con un genocida. El estremecedor testimonio de la ex mujer de un oficial de inteligencia que participó de la represión ilegal. Dos temas trae Miradas al Sur en su tapa y los dos son imperdibles. El diario Río Negro, siempre que puede, tira algún fantasmita que enluta, en su totalidad o en parte, este enorme boom petrolero que tiene la Argentina, aunque no te lo cuente la prensa hegemónica, sobre todo ligado a Vaca Muerta. Cada tanto va tirando algún datito que, insisto, ensombrece u oscurece. Y el de hoy, si bien es indirecto, bueno, pero mirá por dónde se agarran. Cuando vos te agarrás de esto, porque no tenés absolutamente argumentos centrales para esgrimir. El peligro circula por la ruta petrolera. Y el informe tiene que ver con que, claro, ha crecido tanto el trabajo en la región que ahora hay demasiados camiones y demasiado peligro de muerte. Supongamos que esto es así. Es posible. Pero el título, el peligro circula por la ruta petrolera, merecería por lo menos otro tratamiento. No una sobreactuación en la búsqueda de la muerte, sino en la búsqueda de la prevención. Muchachos, hay que seguir laburando y sería bueno que la ruta no sea la de la muerte y que el peligro no exista. Algo por el estilo. Pero cuando la mano viene planteada de esta manera, tiene un enorme tufillo a destruir todo lo que está creciendo. Dos datos principales de la etapa de Perfil. El silencio fue grito. Más de 700.000 autoconvocados se manifestaron en Francia en repudio al terror y en homenaje a las víctimas de esta semana. No hubo cantos, solo emoción. Hoy habrá mega marcha en París. Y después dice, mirá, Costa Vudú, denuncian la entrega de balnearios a los amigos del poder. Y cuenta una historia, un relato que solamente trae Perfil, muy afiebrado, donde dice que allí donde fue funcionario en el Partido de la Costa, hoy muchos de sus amigos tienen balnearios gracias a la corrupción. Diario de Cuyo, de la provincia de San Juan, vacaciones 2015. Viajeros sanjuaninos prefieren la costa en un 60%. Con Mar del Plata a la cabeza, los balnearios del Atlántico son los destinos que más atraen a quienes se van de vacaciones, en una tendencia que se inició en 2013. Viajeros sanjuaninos, el 60% prefiere la costa. Clarín se divide en dos, jugada del gobierno para sostener a los fiscales cuestionados, dato con el que viene trabajando, sembrando de obstáculos el camino de Gilles Carbó durante la última semana, y la otra mitad tiene que ver con la fiesta de los autos ecológicos en Buenos Aires. El portugués Da Costa se encamina al triunfo en la carrera debut de la Fórmula Eléctrica en Puerto Madero. Pese al calor agobiante, la gente disfrutó la novedad. El otro día estábamos haciendo memoria a trazo grueso y la verdad es que no confirmé el dato. A ver, Tano, vos que sos fierrero, circuito de estas características, callejero en Buenos Aires para autos de esta naturaleza, aunque son eléctricos, el de Palermo cuando ganó Gálvez, ¿no? Cuando todavía la Fórmula 1 no era puntuable. Esto en la ciudad de Buenos Aires, digo. Hubo circuitos callejeros en Mar del Plata para correr TC2000, para correr autos con techo, pero circuitos callejeros, aquel de Gálvez y el que imaginó Carlitos para la vuelta de la Fórmula 1 en los 90, que nunca se dio. La Fórmula 1 terminó volviendo, pero al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Y nos acordábamos también que muchos de los que no tenían acceso o habían dejado la Fórmula 1, esta Fórmula E, la Fórmula Eléctrica, tiene muchos hijos de ex pilotos de Fórmula 1, que antes, y estoy hablando de cuando uno era adolescente, en la década del 70, corrían en lo que se llamaba la Fórmula Aurora, que eran los autos en una fórmula norteamericana, pero eran todos los autos que iba dejando la Fórmula 1 internacional. O sea, el modelo Lotus 78 corría en la Aurora en 1979, y así sucesivamente. Y en eso había un mexicano que se llamaba Rebaque, que había corrido un añito o dos en Fórmula 1, que el tipo era el hijo de un petrolero que la tenía toda. Y tenía ganas de correr en Fórmula 1, tenía ganas de sacarse fotos en los boxes, de ser parte del circo, y ponía todo lo que había que poner, y Colin Chapman le vendía los autitos viejos para que el tipo se divirtiera en las pistas de la Fórmula Aurora. Diario de Entre Ríos, el diario de Entre Ríos. Te decía antes, lluvias y temperaturas normales para la época. Pero a pie de tapa, lo que tenés son miles de turistas en la fiesta del Valle María. Y esto de miles de turistas, si vos repasás sobre todo los títulos secundarios de la mayoría de los diarios del país profundo, te puedo asegurar que los tenés como un factor común en casi todos. En casi todos. Por ejemplo, la mañana de Neuquén, el millonario negocio a orillas del río Limay. Los vendedores recaudan hasta 2,5 millones de pesos por mes. ¿Con quién? Con el turismo. Crónica en tapa, la mujer maravilla, amor de verano en Carlos Paz. Fogoso romance entre Maravilla Martínez e Iliana Calabro. La mujer maravilla, dato principal de etapa de Crónica. Popular, alquileres truchos, estafan en la costa a más de 100 familias. Y el segundo dato, Francia se moviliza contra el terror y gana el 50% casi del corazón de primera plana de Popular, la marcha del día de ayer con casi 700.000 personas. Sobre este tema, más valor agregado, la palabra de Eduardo Febro, corresponsal de Página 12 en París. Estamos resumiendo todo lo que escuchaste en la semana de Radio Nacional. Hasta ahora no había habido más roces que los propios roces culturales que puede haber entre comunidades culturales tan distantes, ¿no es cierto? Pero la irrupción de la extrema derecha, su poder electoral, el desempleo, el espantoso argumento según el cual el Islam está reemplazando a Occidente, que hay una guerra declarada entre el mundo musulmán por su incompatibilidad cultural con Occidente, y esas cosas fueron efectivamente, digamos, calentando más los ánimos, creando posiciones que no existían. Y este hecho viene de alguna manera a plantar una bandera dramática en la relación intercomunitaria de una sociedad profundamente laica. La herencia de este acto es una trampa política que queda tendida en el corazón de la democracia occidental. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver. Aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra. Bienvenida el sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aunque podamos ver. Buenos días, Gustavo, Lidia de Loma del Mirador te habla. Bueno, excelente tu comienzo de programa. Muy buena la reflexión y recordar a estos muertos por estos, y si es por estos delincuentes sería terrible, es terrible. Bueno, sigo escuchando el programa. Saludos a Isabel, no sé por qué no está, estará de vacaciones. Bueno, Lidia de Loma del Mirador, 4657-04. Sí, la tenemos de vacaciones ya, supuestamente con nosotros sobre finales de este mes, principios de febrero. Fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen caer. La verdad que es digno de resaltar y de festejar el tema de que empiecen a aparecer obras de origen nacional. Parece mentira, en un momento donde el cine nacional está siendo galardonado en el mundo, donde hay tanto y tanto de películas, que el teatro hubiera quedado relegado al punto de no existir una sola obra de un autor nacional. Bueno, felicitaciones. Bueno, buenos días, Campana, ¿cómo lleva a hablar Salvador de Sarandí? El pibe del 86 de agosto. ¿No te parece algo un poco inverosímil lo que pasó en Francia, que mataron a los extremistas? ¿Por qué los mataron? Para que no hablaran. ¿Por qué no piensan un poco en el servicio de inteligencia de...? Hola, buenos días. Soy Rosabel Talar. Cuando en los 90, cuando en los años 90 nosotros, en los programas vitalicios de esos dos señores que estaban brindando por la entrega de los canales, brindando por la entrega de los trenes, brindando por toda la entrega de nuestro del patrimonio de nuestro país, nos daban clases, la educación en España, la justicia en España, el trabajo en España. Esto es el resultante de los años 90, de la... Se te suelen perder. Visión Nacional. Se te suelen perder. Se te suelen perder. Dentro de un rato vamos a hablar con Eugenia sobre un proyecto de la televisión pública que realmente une cosas muy, muy entrañables del pasado literario argentino con un formato del presente al cual muchos porteños, y uno supone que esto también es un fenómeno que se multiplica en todo el país, han adoptado de la mano del envase que la televisión de los Estados Unidos le ha puesto a cómo contar historias en el presente, ¿no? Pero antes quiero hablar de los Goya, porque parecería que ha hecho pie en Europa, sobre todo de la mano de Almodóvar, productor de la película, o uno de los productores de la película, Relatos Salvajes, y que en esto figuras como Darino, como Sbaraglia, con tanta presencia en España, son fundamentales. ¿Qué pasa con los Goya? ¿Qué pasa con Relatos Salvajes? Relatos Salvajes, por un lado, estamos esperando ahora, el 15 de enero, se va a saber si quedamos dentro de las 5 películas para el Oscar de la mejor película extranjera. Por ahora estamos preseleccionados dentro de las 9. Ahora el 15 de enero se sabe si entramos dentro de las 5 finalistas de los Oscar. Pero en este camino tenemos que decir que fue nominada Relatos Salvajes para los Goya, que se resuelve el día 7 de febrero, pero que está dentro de las 4 películas que aspiran a mejor película iberoamericana. Uh-huh. Está Darín como mejor actor, está Cifrón y la película como mejor película, así que bueno, sigue con casi más de 3,5 millones de espectadores, sigue hablando Relatos Salvajes. Yo diría que todo el elenco de Relatos Salvajes merecía ser premiado, porque esto pasa muchas veces, no hablamos de los protagonistas, pero hay muchos roles secundarios en Relatos Salvajes dignos de premios también, porque son actores que a lo mejor el público no conoce, pero que hacen a las historias, a cada una de las historias de Relatos Salvajes. Sí. Estoy hablando de Diego Gentile, que es el coprotagonista con Erika Rivas de La Última, estoy hablando de César Bordón, estoy hablando de estos actores que hacen a la película y que nunca se los nombra, y a mí uh-huh. me parece que en un casting hay que valorar todo. Y simplemente como última información, la preocupación en paralelo, cuando hablamos de cine, de lo que está pasando con la sala Lugones sí. en el Teatro San Martín, la que está en el piso 10, está cerrada, Gustavo. La sala Lugones se cerró supuestamente para una remodelación que iba a estar lista a mediados del año pasado. Uh-huh. Esto no sucedió, lo mismo que el Teatro Alvear, se está remodelando hace uh-huh. un año. Se habían prometido que iban a terminarla y que se iba a reabrir ahora en enero. Esto no sucedió. La nueva fecha es en febrero. Hay mucha preocupación. Es un ámbito, la sala Lugones, que siempre auspició el cine de culto, ciclos de cine. Sí, y toda la gente amante del cine, es un reducto que uno conoce, pasaba por ahí y dice, a ver qué están dando, voy, entro. En este momento lo que tenemos es preocupación, tristeza y decir una vez más, otra más, Hernán Lombardi, Mauricio Macri, otra más contra la cultura. Sala Lugones cerrada hace un año sin noticias de cuándo va a abrir. El top indicó las 9 de la mañana en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Buenos Aires, 25 grados 7 décimas, humedad 74% y el cielo está nublado. La quinta edición del programa Precios Cuidados incorporará 15 productos. El listado prevé subas de entre el 5% y el 3% con respecto a 2014. Se exceptúan los aceites que aumentarán el 7% y habrá precios especiales para los importados. Atacaron un diario alemán que publicó caricaturas del semanario francés Charlie Hebdo. Desconocidos lanzaron una bomba incendiaria contra las instalaciones del hamburger Mombextor, que llegó a dañar el archivo del periódico, 3 días después de que publicaran caricaturas de la revista satírica francesa sobre el profeta Mahoma. Por el momento se desconoce si hay un nexo entre este ataque y los dibujos en apoyo de las víctimas de la masacre en París, donde murieron 12 personas. La policía de Hamburgo dio cuentas de que uno de los desconocidos atacaron el diario alemán en tanto un rato después del hecho. Dos jóvenes fueron detenidos en las inmediaciones del periódico. Mañana debuta la selección argentina sub-20. Los dirigentes Humberto Grondona participarán en el sudamericano en Uruguay, que clasifica al Mundial de Fútbol de Nueva Zelanda y a los Juegos Olímpicos 2016. El tiempo. En Buenos Aires 25 grados 7 décimas, humedad 74% y el cielo está nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Arrancamos esta segunda mitad del programa con dos barbaridades bastante habituales. Por un lado,